Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a La Ensalada. Estamos en vivo desde la Universidad Veracruzana, Radio UV, desde el centro de Jalapa, la capital del estado. Soy Citlali Aguilera y los saludo con muchísimo cariño, con mucho gusto. El día de hoy que en La Ensalada tenemos un invitadazo de lujo, adivinen quién será. Pues nada, en la editorial de este programa queremos celebrar tres derechos humanos: el derecho humano a la alimentación, el derecho humano a la educación y a la libertad de expresión. Si lo metemos en una caja, o más bien lo picamos tantito y lo hacemos una ensalada, adivinen quién podrá ser el gran chef. Está con nosotros Patricio Moreno, que más adelante lo vamos a saludar. Monero, dije Moreno, ¿verdad? No, de Moreno no tienes ahora nada, mano. Es un mano. Error común que hace todo el mundo. Bueno, es que te gustan los monos, pero no sé si son prietos o güeros, ¿verdad? Bienvenido, Patricio. Y también queremos saludar a todas las personas que sintonizan esta frecuencia universitaria. Y fíjense que estaba yo leyendo hace rato en la mañana que la Secretaría de Economía clasifica a la población mexicana en 6 clases sociales. Una de ellas es la clase baja y menciona la Secretaría de Economía que el 60% de la población, o sea, más de 70 millones de mexicanos, están en esta clase. Es donde se encuentran los trabajadores temporales, se encuentran los inmigrantes, los desempleados, pero también, y fue lo que me pareció impactante, es que se encuentran ahí los obreros y también los campesinos. Estas personas que se dedican al campo, que gracias a ellos es que nos llegan los alimentos, y de repente saber que se encuentran en esta clase baja, pues es impactante. Entonces, reflexionemos al respecto, lo cual vamos a hacer a lo largo y ancho de este programa. Comuníquense con nosotros al 817-5115. Estamos en Twitter, @ Radio UV. También sigan al Pato, @ Patricio Monero. Es así, ¿verdad? Y @ Citla Aguilera. Estamos al WhatsApp, envíenos sus mensajitos porque trajo unas sorpresas acá nuestro invitado al 2281-040477. Estamos online por parte de Radio UV y posteriormente vamos a escuchar el podcast de este programa en las redes sociales de La Ensalada. Vamos a ver de qué va esta ensaladita tan rica. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Aderezando esta ensalada está con nosotros, como ya saben, el mismísimo Patricio Monero. Monero de amplio espectro y gran amigo y discípulo del maestro Ríos. Nuevamente te tengo que saludar. Hola, Citlali. Buenos días a todo el mundo. Oye, ¿lo escuchas? ¿Qué nos vas a venir a compartir el día de hoy? Pues lo que quieras. Yo aquí me puedo estar 3 días platicándoles de los nuevos proyectos, de lo que estoy haciendo y de Ríos, pero lo que quiera preguntar, con mucho gusto. Oye, y además, vienes con libro bajo el brazo. Sí, pues mira, traigo unos ejemplares del tomo 1, todavía no ha salido el 2, de México antes de ser México, que es el proyecto en el que estoy trabajando, y un libro de Ríos que se llama Los Moneros de México. Entonces son 4 libros para regalar. Uh-huh. Y pues como ustedes quieran. Bueno, los regalamos. Perfecto. Más adelante vamos a hacer unas preguntas a nuestro auditorio para saber qué tanto conocen de la historia de México y qué tanto conocen de los moneros y sobre todo del monero mayor. Exactamente. Don Ríos. Y además, en la sección La Entrevista Vegetal, que es en la voz de Vania Macías, platicaremos con la señora Canela, no se lo pierdan. Y también platicaremos con un productor agroecológico en nuestra sección Ya Llegó el Tianguis. Y además, aderezando más aún, esta ensalada. En la sección Conciencia, estudiantes de Ingeniería en Alimentos nos hablarán de una vinagreta para combatir la ansiedad y depresión que elaboraron. Y bueno, yo quisiera recomendar uno de los libros que me gusta de Rius. Ya tiene un poquito de rato, tenía yo 2 años, ¿verdad?, cuando lo sacó, que se llama ¿Cómo dejar de comer mal? Entonces, este es el primer libro que quiero recomendar del maestro Rius. Y pues es una, de verdad, un gusto que estés con nosotros, Patricio, porque vamos a hablar de muchas cosas, sobre todo de México, de la alimentación, de la historia, de la agricultura y, bueno, otros secretos que nos quieres compartir aquí en vivo y en directo. Fíjate que salimos a la calle a preguntarle a las personas... ¿Qué platillos, o más bien, qué platillos mexicanos son los que los hacen sentir unos grandes patriotas? ¿Te parece si los vamos a escuchar? Claro que sí. Vamos con nuestro Vox Populi del día de hoy. Esparciendo por el aire, la voz del pueblo. Chilaquiles, chiles en nogada, pambazos, tortas, sopes, picadas. Chiles rellenos, tostadas, gorditas, chilaquiles, huevos revueltos, bollos rostizados, también chiles en nogada. Toda clase de antojitos, el pozole, obvio, no sé ahora sí lo que son enchiladas, frijoladas, enmoladas, el mole también es muy... de ciertas regiones, ¿no? Tacos. Pues en general, antojitos. Todo lo antojito. Tortas, las empanadas y todos los antojitos. Germina tus ideas. La ensalada. ¿Y a usted qué comida le hace ser más, aún más mexicano o mexicana? Contáctese con nosotros al 2281-0404-77 o al 817-5115. Patricio, ¿a ti qué te hace ser mexicano a la hora de comer? Ay, pues, mira, afortunadamente la gran mayoría de las cosas que comemos nosotros en casa no solamente son mexicanas, sino son locales, son producidas en esta zona. Entonces, pues es absolutamente mexicano. Yo creo que el 85 o 90% de nuestra alimentación. Lo cual me parece maravilloso. Por supuesto, es un gran don el que nos da la tierra mexicana, porque tenemos una biodiversidad tan importante en nuestros platos que es una maravilla. Bueno, pues recuerden comunicarse con nosotros porque Patricio nos trae aquí unos libros de regalo. México antes de ser México, tomo uno, que habla sobre el poblamiento desde su inicio hasta que se formó Mesoamérica. Hasta los comienzos de Mesoamérica. Hasta los comienzos de Mesoamérica. Se está ahorita sufriendo el tomo 2, del cual vamos a hablar. Y también nos trajo otro libro de regalo. ¿Cuáles van a ser las preguntas para los primeros 4 personas que se comuniquen a la ensalada? Mira, para el libro de Rius, la pregunta es, ¿cuál fue el primer libro de Rius para principiantes? O sea, con este estilo de monitos, información, etcétera. Ok. ¿Cuál fue el primero? Y de México antes de ser México, la pregunta es, ¿cuál es la distancia temporal que existió entre los olmecas y los mexicas? Ándale. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre una cultura y otra? Perfecto. Pues todos aquellos amantes de la cultura y de la historia, comuníquense con nosotros. Estamos al 817-5115-2281-0404-77. Pues vámonos de lleno con nuestra entrevista, pues con el mero mero Patricio. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Patricio nació y creció en 3 estados de la República: Veracruz, Sinaloa y Puebla, y también en la Ciudad de México. acudió a escuelas públicas, aunque no estudió en ninguna de ellas. Estudió, ahí sí, la carrera de técnico en caricatura e historieta en las academias Rafael Barajas, El Fisgón, y más tarde una especialidad en humor gráfico en el Instituto Eduardo del Río, Ríos. Ha trabajado como monero en múltiples diarios y revistas, ilustrando libros ajenos y publicando libros propios, e inexplicablemente ha ganado algunos premios. Actualmente continúa haciendo monos y en sus tiempos libres estudia la historia de México y muchos otros temas de su interés. Y el famosísimo Rius comenta: le da mucho gusto, obviamente, que esté haciendo humor inteligente, y menciona: no hace falta, a ver, aquí dice, con lo cual no falta ya quien esté diciendo, dice Don Rius, con su aprobación, que el discípulo está superando al maestro. Ándale, qué trabajo tan, tan grande, y qué camisota tan grandota te puso. Oh, sí. Rius. Fíjate que este prólogo me lo escribió Rius pues unos meses antes de morir, y cuando salió el libro yo se lo fui a dar. Y le dio muchísimo gusto, porque yo le dije, y eso es lo que es cierto, no era nada más para alegrarlo, que el resto de mi vida me voy a dedicar a hacer libros de este tipo. Uh-huh. Libros con el formato que él inventó, que son libros didácticos, con humor, con monitos, etcétera. Entonces, no solo yo, también está el Fisgón y otros que están utilizando este formato y que continúan la labor de Rius, pero pues sí, le dio mucho gusto que yo decidiera a continuar su trabajo o su obra. Uh-huh. Utilizando la herramienta que él creó. Oye, y en este mismo prólogo que escribe Rius, menciona: y ahora qué mosco le picó a Patricio, que conjunta de una manera espectacular, a mi parecer, y seguramente a todos los lectores que te siguen, la investigación, la antropología, pero también el humor. ¿Qué es lo que te picó? Pues mira, lo que me picó fue después de un tiempo de reflexión, de un poco de desesperación, de ver que este país no cambia para nada, o sí cambia, pero para atrás, yo llegué a la conclusión, que yo creo que muchos estamos llegando a esa conclusión, de que este país no va a cambiar en las próximas elecciones, gane fulano de tal o fulana de tal, sino que el cambio que requiere este país es un cambio a muy largo plazo. Uh-huh. Que va de abajo para arriba, y que básicamente tiene que ver con la educación, con la cultura y con el conocimiento. Entonces, si bien yo sigo haciendo cartón diario que tiene que ver con la actualidad política y demás, mi esfuerzo más fuerte ahora está dedicado a esto. Uh-huh. A tratar de contribuir en ese cambio educativo o cultural. Y yo decidí empezar por este tema, por el tema de la historia antigua de México, del México indígena, porque era un tema que me interesaba mucho. Y me interesó sobre todo porque yo era consciente de mi absoluto desconocimiento del tema. Y eso, bueno, me llevó a empezar a leer, empezar. Uh-huh. A estudiar. Y al empezar a descubrir todo lo que había, dije, ay, esto lo tiene que saber todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, empecé a preguntar y me di cuenta de que el desconocimiento era generalizado. Entonces fue que concebí este proyecto, hacer la historia de México antiguo, del México indígena, al estilo Rius, con monitos, con humor, que es un formato que ha probado su éxito y su utilidad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues así fue como empezó el proyecto. Y en temas de agricultura, de alimentación, en este primer tomo, del poblamiento hasta los inicios de Mesoamérica, ¿qué descubriste? Pues mira, descubrí muchas cosas, desde, bueno, cómo, cuándo comenzó a la agricultura, ¿no?, en América, el tipo de plantas que se cultivaban, y uno de los temas muy importantes, que incluso, bueno, tú tienes el libro y lo leíste. Oye, sí, necesito tu autógrafo, ¿eh? Sí, ahorita lo hago. Ah, bueno. Es un tema muy especial. Ya habíamos hablado un poquito de eso la vez pasada que estuve. ¿Sí? Aquí, pero a mí me parece, me aluciné con ese tema. Fue el descubrir la increíble importancia que tuvo un proceso que para nosotros es algo común, pero realmente no sabemos lo crucial que fue, el proceso de nixtamalización del maíz. Incluso en el libro tengo una página entera, ¿no?, que dice nixtamalización, así en gigante. Uh-huh. porque precisamente como para subrayar la importancia de esto. No sé si todo el mundo sepa lo que es la nixtamalización. Yo creo que todos los, quizás los millennials, como le dicen ahora, no lo saben, porque ahora compran las tortillas en el Chedraui. Pero, bueno, todos los demás, los quizás los más grandes, sabemos que la nixtamalización es el proceso por el cual se cuece el maíz con cal, ¿no? Pero pues yo pensaba en que nada más se cocía para hacerlo más maleable, ablandarlo y poder hacer la masa, ¿no? Sí. Pues resulta que yo descubrí que la nixtamalización, este proceso lo que hace es un proceso químico que es muy, muy importante, que permite que los aminoácidos esenciales que están presentes en el maíz de forma escasa, porque el maíz es un alimento que no es rico en aminoácidos esenciales, sean más digeribles y que se puedan absorber más fácilmente en el cuerpo, estén más a disposición del organismo. Entonces, bueno, aquí en el libro viene explicado ese proceso de manera sencilla, porque es bastante complicado, bastante complejo, pero algo que descubrí que me pareció increíble fue que los europeos, cuando llegan y conocen el maíz y se dan cuenta de su resistencia, su facilidad para producir, etcétera, se lo llevan a Europa, y en Europa pues lo empiezan a introducir por todos lados, en todas sus colonias, en Asia, en África, en todas partes, porque se deciden que es un alimento ideal para alimentar al pobrerío, ¿no? Porque es muy resistente, porque se puede sembrar en cualquier clima, porque produce más que otros cereales, etcétera. Entonces lo empiezan a meter por todos lados. Y esto, no quiero contar el final del libro, no importa, porque eso es algo que... Exactamente. Resulta que en algún momento dado en Europa empieza a surgir una enfermedad que se llama la pelagra, que pues nadie sabía de dónde venía y que mató a decenas o a cientos de miles de personas. Y era una plaga, ¿no? Terrible. Y bueno, con el paso de los decenios o de los siglos incluso, se empezó a entender, se empezó a descubrir que había una correlación entre el consumo de maíz y la pelagra. Entonces, no es que el maíz tuviera una plaga o que fuera tóxico, sino que el maíz era pobre en esos aminoácidos. O sea, había una deficiencia alimenticia en aquellos que basaban su alimentación en el maíz, pero en el maíz que no estaba nixtamalizado, como se hacía en Mesoamérica. Porque en América eso no pasó, ¿no? Porque en Mesoamérica nixtamalizaban el maíz. Esto hacía que las propiedades nutricionales del maíz se potenciaran, pero además en Mesoamérica mezclaban el maíz con otro tipo de plantas, con frijoles, con quelites, con amaranto, etcétera, que complementaban esta falta o esta escasez que tenía el maíz en aminoácidos, ¿no? Y entonces en Europa pasa esto, ¿no? Y en América no, porque aquí conocían la nixtamalización. Oye, y es que además tiene que ver con que la agricultura, si nosotros dividimos la palabra, ahí viene la palabra cultura, ¿no? Entonces, lo agrícola tiene que ver con toda una cultura, con una biodiversidad de un lugar donde el maíz viene y procede de una milpa, de un sistema que es policultivo, donde encontramos todas estas variedades que tú dices. Es algo integral, ¿no? En ese sentido. Oye, qué maravilla este descubrimiento. Y además me parece importante lo que tú hiciste, ¿no? Que lo dejas en uno de tus capítulos. Y porque al final del día es un parteaguas, ¿no? Darse cuenta de eso, que pensamos que pues es algo común y corriente. Y algo que a mí me parece increíble, que yo me parece alucinante, es que esto que tiene miles de años de antigüedad, ¿no? Es algo que seguimos practicando y que seguimos utilizando diariamente para nuestra alimentación, ¿no? Entonces, si bien ahora hay pizzas Domino y todo tipo de porquerías que han invadido nuestro país, en buena medida nuestra alimentación, la base de nuestra alimentación, sigue siendo la misma que hace 7,000, 8,000 años, ¿no? Las mismas plantas, frijoles, calabaza, aguacate, chile, jitomate, maíz. Ya escuchamos en el Vox Populi, ¿no? Que ahí se llena todo de vitamina T. Exactamente. ¿No? Sí, es cierto. Oye, y hablando de años, también descubriste que el tiempo el poblamiento de Mesoamérica es distinto al que se menciona, o sea, había mencionado. Bueno, de todo el continente americano. Sí, la primera parte del libro es una parte que a mí me gusta mucho. Me clavé durísimo, incluso Alfredo López Austin, que es mi maestro y mi tutor, me regañaba todo el tiempo porque decía que estaba muy largo, que me estaba yo clavando mucho en eso. Pero me pareció apasionante incluso debate actual, uh-huh, que todavía sí, hoy existe, sobre cómo fue el poblamiento de América. Uh-huh. Y que, lo que se pensaba, ¿no?, que América había sido poblado hace 12.000 años, que por el estrecho de Bering únicamente, uh-huh, etcétera, y que bueno, había toda una serie de ideas como inamovibles. Y es lo que nos enseñan en las escuelas. Exactamente. Además, uh-huh, que todo eso pues estaba totalmente a discusión, y además que todo eso estaba completamente rebasado, uh-huh, por nuevos descubrimientos, por nuevas teorías. Incluso hay una sola cosa que a mí siempre me pareció muy rara, y que a las primeras de cambio descubrí al estudiar este tema, que yo dije, bueno, ¿cómo es posible que esto no nos lo explique? Uh-huh. ¿No? La idea que yo tenía era, se habían pasado por el estrecho de Bering, uh-huh, congelado, caminando por sobre el hielo. Ajá, ¿no? Ajá. Y eso yo lo he preguntado por todos lados, y todo el mundo piensa lo mismo. Ajá, sí. Bueno, yo lo que siempre pregunto es, ¿alguien de ustedes ha tratado de caminar sobre hielo? Es casi imposible, ¿no? Exacto, te resbalas, sí, no crees en nada, se hubieran muerto de hambre. Uh-huh. Bueno, la explicación es muy sencilla. Hubo una glaciación, y en esa glaciación lo que pasó es que el agua de los mares se congeló, y entonces el nivel del mar bajó como 100 metros. Y entonces todo lo que había, lo que se llama Beringia, que no es agua, entre Siberia y Alaska, uh-huh, esa franja, quedó expuesta, entonces era tierra. Uh-huh, no, uh-huh, había diferencia entre Siberia, uh-huh, y Alaska, era un corredor, y que estuvo abierto durante miles de años, y pues por ese corredor pasaron los animales, pasaron las personas, hasta que se derritieron los glaciares, volvió a subir el agua, y entonces se quedó otra vez separado, ¿no?, América, uh-huh, de Asia. Uf, qué, ¿no?, maravilla. Y entonces, bueno, todo ese tipo de explicaciones que son sencillas y que son muy lógicas, es lo que yo fui integrando en este libro, ¿no?, con chistes y con humor y con mapas y demás, para que quede claro. Pero bueno, creo que son datos que son muy importantes de conocer, uh-huh, y que no son fáciles, uh-huh, de conocer, porque toda esta información está dispersa en todo tipo de libros, algunos viejos, algunos nuevos, uh-huh, ¿no?, que no son muy accesibles. Oye, y si es una lectura, uh-huh, bastante amena, sí trae las caricaturas a estos monos, pero además yo sí lo veo con un rigor de divulgación de la ciencia muy importante. Trae las citas de donde tú recabas esta información. ¿Y qué se siente ser historiador? ¿Qué se siente ser ahora antropólogo tú? Ay, pues mira, a mí realmente me encanta. La parte que más me ha gustado de todo este trabajo es la investigación, uh-huh, la lectura. Tengo pilas de libros, estoy ahí metido todo el tiempo estudiando. O sea, ¿no se necesita ser parte del Sistema Nacional de Investigadores para hacer ciencia, para hacer investigación? Pues mira, yo sí tuve que pedir una beca del Sistema Nacional de Creadores. Ajá. Durante 3 años, ya se me acabó. Porque, pues mira, en ese tomo 2, nada más la investigación me llevó más de un año. Uh-huh. Y pues está difícil de vivir del aire, ¿verdad? Uh-huh, sí. Entonces, y vivir de las regalías de los libros es prácticamente imposible. Entonces, bueno, yo sí conté con ese apoyo, espero, uh-huh, contar con él en el futuro. Uh-huh. Pero bueno, y más allá de eso, formalmente yo sí necesité también de la guía de un maestro muy calificado como Alfredo López Austin, uh-huh, porque hay muchísima información. Hay información muy contradictoria porque hay diferentes posiciones, diferentes, muchísima información muy variada, alguna muy antigua, alguna muy nueva. Y entonces saber qué de todo eso es confiable, tiene bases, uh-huh, sólidas, y qué no es tan fácil, uh-huh, ¿no? Entonces, una de mis metas y mis objetivos con estos libros fue que la información fuera muy confiable, uh-huh, y lo más actualizada, uh-huh, posible. Y para eso, la asesoría de Alfredo López Austin, ahora ya también estoy cerca del maestro Eduardo Matos Moctezuma, uh-huh, que también se ha ofrecido a ayudarme. Entonces, la asesoría de todos estos maestros, pues ha sido básica, porque si no me hubiera yo perdido ahí en un mar de información y de datos, y no hubiera sabido ni por dónde empezar. Claro, siempre todos los trabajos en comunidad y en conjunto, colaborativo, pueden lograr y alcanzar grandes cosas, como lo es llegar a todos nosotros. Y yo la verdad postularía estos libros como parte de las de los libros que nos dan en la Secretaría de Educación Pública, la verdad, porque es una manera bien amena de leerlo. Patricio, bueno, pues decían que Ríos era la verdadera Secretaría de Educación Pública de este país, así es que por ahí vamos. Sí, caray. Oye, es un gran pedagogo, es un gran maestro. Y nos gustaría, antes de irnos a nuestra pausa musical, Música con Ambiente, que además es dedicada a tu maestro, que nos comentaras algo al respecto de él. ¿Cómo lo recuerdas en sus días a días? Pues mira, fue un privilegio el tener la amistad de Ríos y sus enseñanzas, porque, bueno, Ríos fue un personaje básico en la historia de la caricatura, del periodismo, pero además en la historia de México. Sí. ¿No? Uh-huh. Porque, bueno, él pasó o vivió, tuvo una vida larga, muy productiva, y entonces, pues él se dedicó a retratar a nuestro país, como lo hicieron grandes escritores, uh-huh, historiadores, intelectuales, artistas, etcétera, de una manera muy peculiar, ¿no? A través de la caricatura, del humor. Pero además de un humor muy inteligente, uh-huh, y muy enfocado a esta cuestión de la divulgación, uh-huh, ¿no? De la divulgación de todo tipo de temas. Hay muchas críticas al trabajo de Ríos, de que si era riguroso o no, que si cometía errores o no, etcétera. Y yo creo que, bueno, algunas quizás estén justificadas, pero yo creo que lo importante de Ríos, lo muy, muy importante de Ríos, es que supo conectar y llegar a franjas muy, muy amplias de nuestra población y de compartirles algunos temas que no son de fácil comprensión. Y uh-huh, tenía él esa capacidad, la capacidad de explicar temas difíciles y hacerlos fáciles, sí, ¿no? Y él mismo lo dijo siempre, era para principiantes. Uh-huh. O sea, sus libros no eran tratados profundísimos, ¿no? Sino eran la introducción a ciertos temas. Y creo que muchos de nosotros, a partir de esa introducción a los temas, tomamos precisamente interés, adquirimos el interés por esos temas y profundizamos en su investigación. Y creo que esa era su intención. Ríos, que se llama Eduardo del Río García, falleció el 8 de agosto del año pasado. Gran periodista, gran divulgador de la ciencia, gran pedagogo a través de sus monos y uno de los decálogos que mencionan varios divulgadores de la ciencia actualmente es que lo primordial que se necesita es pasión, y pasión por compartir aquello que es importante conocer para todos. Michoacano, ¿verdad? Sí, nació en Zamora. Y entonces, en Michoacán se celebra mucho esta música que se llaman las balonas. Vamos a escuchar en Música con Ambiente a Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú. Yo me acuerdo escucharlos de chavita, me encantan, seguramente a ti también te van a fascinar. Son también como caricaturistas, como moneros, pero del verso. Esto que vamos a escuchar, que es parte del guapango arribeño, se llama Llamada por Cobrar. Es una señora que se queda aquí en México y el marido se va al otro lado del charco. Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra de Jichú, Llamada por Cobrar. ¡Sí! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Con quién hablo que se oye tan cerca? Hasta se oye como un tren. Sí, claro, ya eché la cerca y los niños están bien y el guajolote y la puerca. ¿Qué no se oye bien allá? ¿Qué pasó con los peones? Tu puerco gordo aquí está. ¿Qué si lavo mis calzones? La puerca de tu mamés la quise chicharrones. Tanto hablar y hablar y hablar, yo con semejante apuro, luego se ve de seguro que está hablando por cobrar. Del último que has mandado, compré varilla y cemento. Ya me echaron el colado y quedó pa' que te cuento. Un techo azul azulado que parece firmamento. Me alcanzó para pagar la reja, que es un encanto. Piso, escaleras, ni hablar. Los dólares rinden tanto que ya te mandé a apartar tu fosa en el campo santo. ¡Qué mujer tan tracalera! Caballo viejo por potro. Ya le anda que este se muera pa' casarse con el otro. La camioneta está aquí guardada como dijiste. No se ha movido de allí y aunque tu primo me insiste, le digo nomás así, la otra la descompusiste. Él dice que tengo orgullo, pero que un día he de rogarle. Yo creo cada quien lo suyo. Y ya para no alargarle, si no es con permiso tuyo, ni un pedo voy a soltarle. Ay, qué lengua y qué tormento, puntiaguda que molesta. Ya esta llamada la siento más larga que la cuaresma. El peso está cojo y manco, pero ¿pa' qué te entristeces? Compré aquello del barranco, 7 chivos, 4 reses, y cada mes voy al banco a sacar los intereses. Ya no creas que apesto a queso agrio como doña Aurora. Les cambio dólar por peso, dice el gerente, señora. Y aunque nada entiendo de eso, ya salgo en computadora. Ay, sí, computarizada, presumiendo de riquezas, y tiene las patas tiesas de mugre y de cochinada. Sí sirven los centavitos, pero tú estás por allá. Se hacen los días infinitos, resiento la soledad, y los niños más chiquitos preguntan por su papá. ¿Cuándo tendremos reposo? ¿Cuándo por fin te vendrás? ¿Me disculpas el sollozo? Quisiera explicarte más, pero aquí está un viejo ansioso apurándome nomás. Tanto hablar y hablar y hablar, que de veras en jaqueca. Cómprese su celular, pa' que no hable de caseta. Tanta cosa se me apila, pero por ahora termino. Te manda beso Leonila, Juan, Toño, León, Secundino, Chavo, Mar, Adán, Priscila, el que ya viene en camino. De todo pido recibo y hasta factura si cabe, nada más que ponte vivo. La puerta no tiene llave, anda un gallo muy activo. Ven pronto porque quién sabe. ¡Cuéntamelo todo! La entrevista vegetal. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos en una entrevista vegetal. Muy buenos días, nos encontramos con la señora Canela. ¿Cómo está? Muchas gracias por venir y más bien por invitarme, ¿verdad? Y pues yo sí, soy la Canela, pero también fíjese que me dicen Canelo. Bueno, pues cuéntenos un poco sobre usted. ¿Cuál es su nombre, pero completo, por favor? Mire, pues yo me llamo Cinnamomum Verum. Ay, por ahí dicen que soy Cinnamomum Ceylanicum porque soy de Ceilán, que antiguamente así se le llamaba a mi lugar de origen, ahorita le cuento cuál. Pero mi nombre más aceptado a nivel internacional es Cinnamomum Verum. Qué complejo nombre. Pero cuéntenos, ¿y la familia? Pues fíjese que es la Lauracia, esa es la de las más comuncillas. La Lauracia. Pero bueno, platíquenos un poco, ¿de dónde es usted? Ándele, ay sí, yo vengo, fíjese, de Oriente, que le contaba ahorita, pues de Sri Lanka es como el lugar más aceptado de donde yo vengo. Antes se llamaba Ceilán y ahora es Sri Lanka, que también pues está ya cerquita de la India y de Asia. Con razón. Entonces cuéntenos un poco más acerca de cómo se comporta, cómo es usted. Mire, yo soy un arbolito, un árbol más o menos de 10, 14 metros de altura y tengo una corteza marrón que es de ahí de donde viene lo mío, ahorita le cuento. Y generalmente pues me encuentran como perenne, o sea que tengo hojas todo el año, hojas muy verdes, bonitas, brillantes y están lisitas. Mis flores son realmente pequeñas, casi no se ven, y mi fruto es una baya alargadita, como ve. Oh, muy padre. ¿Y qué tal la descendencia? Ahí sí, fíjese que por semillas sí me reproducen, pero en realidad vegetativa, o sea, por esquejes, es como más les gusta. Bueno, fíjese que hemos escuchado algunos rumores acerca de usted. Y hemos escuchado que usted ayuda para la gripe, para dormir niños, para regular la menstruación, como a un afrodisíaco, pero cuéntenos un poco más acerca de estos rumores. Mire, fíjese, ya ve que de uno siempre andan hablando ahí nomás, pero yo le voy a decir, sí soy antifúngica, soy antimicrobiana, soy también ayudante para bajar el colesterol, también antidiabetes y soy digestiva. Y con toda esta información, cuéntenos, ¿a qué brigada de salud pertenece? A mí, fíjese que me usan sobre todo en infusiones, que un tecito calientito y así. Pero también en alcohol, o sea, en forma de tinturas, también ahí le entro. Hasta directo me toman, así la cortecita es lo que más usan de mí y ahí directo me la aplican en, depende, ¿verdad? El uso. Claro. Ahora platíquenos acerca de su lado oscuro. Fíjese que sí, sí tengo mi ladito oscuro. Yo en dosis altas puedo provocar alteraciones nerviosas y no me deben de usar si hay alguna situación digestiva como más peligrosa, como úlceras, gastritis, un sistema digestivo irritado. Ahí sí, para nada me llevo. Entonces deberíamos tener más cuidado en cómo usarla. Pero bueno, para todos nuestros radioescuchas, ¿cómo la podemos contactar? Mire, yo me encuentro muy a gusto, entre los 0 a 600 metros sobre el nivel del mar, en lugares que sean calientes y húmedos, donde haya climas lluviosos preferentemente y mucha materia orgánica. Pero generalmente me encuentra casi ya en todo el mundo, en los viveros, en condiciones controladas. Pues muy bien, esta fue la entrevista con la señora Canela en Entrevista Vegetal. Hasta la próxima. Hasta luego. Germina tus ideas. La ensalada. Pásele, pásele, pásele, pásele. ¿Qué va a llevar? ¿Qué le damos? ¿Ya llegó el tianguis? Hola amigos de La Ensalada. Mi nombre es Andrés Torres Hernández. Soy de Coatepec, de aquí del estado de Veracruz. Y me dedico a la apicultura y meliponicultura. Apicultura es el cultivo de las abejas con aguijón y meliponicultura es el cultivo de abejas sin aguijón. Tenemos en Apis mellifera de hace 46 años y en meliponicultura llevamos ya cerca de 30 años. Bueno, nuestro modo de trabajar es, no tengo certificación orgánica, quizás nunca la tenga porque no estamos en selvas, ¿verdad?, como para poder decir que nuestra miel viene de campos libres de contaminación, pero trabajamos tendientes al orgánico lo más que se puede. Bueno, mi tema de hoy era hablar sobre los propóleos, pero de hecho producimos prácticamente todo, miel de abeja, miel virgen, cera de abeja, propóleos, polen, incluso prestamos abejas para polinización. Vendemos colmenas con asesoría y aceptamos visitas de escuelas, universidades, para que la apicultura se difunda. Eso me lo dijeron hace como 20 años pero nunca me lo grabo, pero por ahí está en internet las pruebas. Pero básicamente, le digo a la gente que prueben la miel y que vayan a consumir principalmente con productores. Y se graba muy bien el paladar, el sabor de la miel. De colaborar, trabajo con el municipio de Tlaltetela. Allá formamos una cooperativa, no se llegó a formar, pero tenemos el grupo. Éramos un grupo de 10, trabajamos en equipo. Y allá yo llevo mis abejas, ellos me apoyan con ello, yo les apoyo en capacitación. Y está integrado mi hijo en la cría de reinas, mi esposa y mi hija en elaborar sus productos. Mi hija elabora jabones, pomadas, labiales. En mi caso hago jarabes, velas de cera mezclas para según pida el cliente. Su casa está en Coatepec, calle 16 de septiembre, 129. Mi teléfono, yo no manejo el internet, pero mi teléfono es el 2281-275840. Se invita a toda la gente que nos visiten. Hace muchos años me nombraron representante del Tianguis en el TAX, que es Tianguis Agroecológico Jalapa, y se les invita a que nos visiten. Van a encontrar calor amistoso, van a encontrar de todo, hay fonda, verduras, granos, carnes, miel. Visítenos, estamos en el Tianguis de Coatepec de 10 a 3 de la tarde en el local de la Acción Agrícola. Y en, aquí en Jalapa, en Belisario Domínguez, número 25, al fondo. Busquen porque estamos un poco escondidos, pero por ahí nos encuentran. La ensalada. El Tianguis Agroecológico de Jalapa sucede todos los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el patio de la Facultad de Artes Plásticas. Saludamos a todos los productores y las productoras que de manera local nos permiten comer y consumir sano. Recordamos que estamos al 817-5115 en Radio Universidad Veracruzana y al WhatsApp 2281-040477. Tenemos dos preguntas para las personas que se quieran llevar estos libros. Pato, ayúdame con las preguntas. Recordamos las preguntas, que son: el primero, para llevarse el libro de Rius, ¿cuál fue el primer libro que hizo para principiantes? O sea, se llama Algo para principiantes. Y el otro, para llevarse el libro de México antes de ser México, es ¿cuál fue la distancia temporal? O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre los olmecas y los mexicas? Muy bien, ya lo tienen. Algunos de ustedes ya se han comunicado con nosotros, pero queremos seguir acumulando respuestas porque algunas no son certeras. Mientras tanto, nos vamos a ir a nuestra sección Conciencia. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Saludo con mucho gusto a la doctora Luz Irene Pascual, que en estos momentos se encuentra aquí con nosotros en la ensalada. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Es doctora de la química, no doctora de medicina. Ella es también catedrática de la Universidad Veracruzana. Sí, así es. Y está acompañada por 4 estudiantes. Ella es Cecilia Cano Rojas, Alfonso Morales Huerta, Carmen Estefi González y Gabriela Lara. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Bien, gracias. Oigan, pues cuéntenos sobre una vinagreta que además de dar sabor, puede contrarrestar ciertos padecimientos. Ok, bien, la idea nace gracias a una materia llamada Desarrollo de Nuevos Productos. En esta materia se nos pide desarrollar un producto. Nosotros elegimos dos hierbas, hierba San Juan y toronjil, básicamente por los efectos que estas tienen. A la salud, tienen componentes que ayudan, que tienen efectos antidepresivos, ansiolíticos. Entonces la idea es extraer estos componentes y así añadirlos a un alimento para crear ese efecto y que sea benéfico en las humanos. Oigan, y la depresión y la ansiedad, que son unos de los grandes padecimientos que actualmente parte de la población tiene, doctora. Bueno, sí, de hecho, las cifras de este padecimiento cada vez van en aumento. Creo que se estima más o menos que a nivel mundial aproximadamente 300 millones de personas padecen depresión y que aparte va a ir en aumento, ¿no? Entonces, cuando los chicos se acercan, obviamente a mí me invitan a participar en el proyecto el profesor de la experiencia educativa, que es el doctor Víctor Manuel, en una experiencia educativa que es diseño de nuevos productos, y aparte considerando la importancia que tienen los alimentos desde a nivel evolutivo, nosotros todos los principales cambios evolutivos, culturales, etcétera, obedecen o giran en torno a la alimentación, ¿no? Somos una sociedad que se rige en relación a la alimentación, siendo muy importante en el desarrollo de muchas o de todas las sociedades, ¿no? Entonces, cuando ellos llegan y me dicen que no nada más quieren innovar un producto, sino que aparte que quieren primero corroborar si realmente tiene el efecto para el cual los diferentes estudios ya habían demostrado, me pareció una parte muy, muy fundamental, ¿no? En el desarrollo de los chicos o de lo que ellos querían hacer, ¿no? La curiosidad, que es una pieza fundamental para hacer investigación y experimentar. Que el alimento sea siempre tu medicina y que la medicina sea tu alimento. ¿Cómo es que hacemos esta vinagreta, Gabriela? Bueno, pues principalmente antes de elaborar el producto, uh-huh, teníamos que probar que realmente las plantas a usar contenían el efecto ansiolítico. Entonces, uh-huh, pre a esto hicimos un desarrollo, desarrollamos un método que se llama modelo de desesperanza, que ya es un método reportado. ¿Por aquello de la depresión? Por aquello de la depresión, ajá, pero en ratitas, ajá, antes de llevarlo a humanos. Entonces, hicimos el estudio con un estudio bastante que nos sirvió como parte medular para posteriormente introducirlo al producto. Uh-huh. Cabe mencionar que pues se le hizo una evaluación sensorial para evaluar que las características organolépticas... ¿Qué es eso de organoléptico? Sí, okay, le explico. Es olor, color, sabor, textura, que fueran agradables a la apreciación de las personas. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? Podemos crear el alimento más funcional que haya, el mejor alimento del mundo, pero si no es agradable al consumidor, se va a quedar ahí. Sí. En un alimento funcional y como termina. El aceite de bacalao que te lo daban para la tos, no, por favor, mejor una vinagreta contra la depresión. Exactamente, justo por eso, porque dijimos, bueno, hay que crear un producto que además de ayudar en provocar un efecto positivo a la salud, pues que además le gusta a las personas, claro, ¿no? ¿A quién no le gusta una vinagreta, exacto, digamos, ¿no? Incluso a los niños, a algunos, sí, les gusta la vinagreta. Y bueno, y cabe mencionar que, pues, nuestro producto iba muy, muy enfocado a las personas que sufren precisamente depresión, ansiedad. ¿Quiénes sufren depresión, ansiedad? Pues más o menos de jóvenes adultos a personas, uh-huh, mayores, ¿no? Uh-huh. Por eso la idea de introducirlo a una vinagreta. Qué interesante, porque luego es bien difícil comerse una ensalada, nomás porque sí, si ya va aderezada, pues qué delicia. Oigan, ¿cómo los podemos contactar para aquellas personas que quieran saber más sobre esta vinagreta maravillosa, que no tiene que ver con un producto milagro, tiene que ver con un conocimiento científico, con estudiantes que se están formando desde la Universidad Veracruzana para llevar un producto a beneficio de la población? ¿Dónde los contactamos? Pues nosotros estamos en séptimo semestre, en la Facultad de Ciencias Químicas. Ahí los podemos buscar. Sí, en realidad pues sí, ahí en para contar, por ejemplo, de ustedes, fue directamente a la dirección, uh-huh, y la dirección se comunica con todos nosotros para pues planear cualquier cosa, uh-huh, que se necesite. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Luz Irene Pascual, a todos los integrantes, cuatro estudiantes de la universidad, Cecilia Cano, Alfonso Morales, Carmen González y Gabriela Lara. ¿Qué sigue después de este proyecto, doctora? Bueno, algo que sí hay que mencionar es que este es un son proyectos, uh-huh, que los chicos desarrollan, que para bueno, es parte de una experiencia educativa que se llama así, diseño de nuevos productos, que forma parte del plan curricular del área disciplinar de la carrera en ingeniería en alimentos, ¿no? Algo muy interesante que ocurre con esta experiencia educativa es que al final se invita a evaluación, o sea, todos, uh-huh, los proyectos pueden participar en una evaluación donde, según entiendo, en este último semestre se invitó a una incubadora de empresas para, uh-huh, que evaluaran los proyectos y que les dieran un reconocimiento a los mismos, y en los cuales esta incubadora de empresas lo que hace es que les puede dar asesoría para continuar con, en el caso de que los estudiantes estén interesados en continuar con la elaboración de la vinagreta en este caso, que les pueden dar toda la asesoría para hacerlo, ¿no? Claro. Ahora, lo que sí hay que mencionar es que la vinagreta todavía faltan realizarle pruebas porque no sabemos todavía si realmente cuál es la estabilidad de, claro, los compuestos en la vinagreta, y obviamente ya una vez que se administra o que lo consume alguien, cuáles son todos los mecanismos que ocurren, si realmente se conservan, uh-huh, las características, si realmente la concentración es la adecuada, etcétera. Uh-huh. Bueno, que todavía requeriría de más pruebas como para poder pasar a la siguiente fase, que ya sería un producto terminado y que pueda ser ofrecido al público, ¿no? Pero sin embargo, a mí me sorprende mucho la capacidad de los estudiantes por poder desarrollar este tipo de proyectos cuando todavía están en un proceso de formación dentro de su carrera. Sí, por supuesto. ¿No? Y también es muy loable el trabajo que usted realiza como formadora de profesionales, pero más que profesionales, de seres humanos que necesitamos que estén en la sociedad con la conciencia que están generando a favor de la salud de todos nosotros. Les agradecemos mucho por esta explicación que nos dan sobre la vinagreta. Esperemos que más adelante nos puedan compartir esos avances y adelantos que tengan. Les agradecemos. Y Patricio, algo que quieras comentar sobre la vinagreta, ya hay que aderezar también el tomo 2 con esto, ¿no? Nada más que ya quiero yo mi frasco de vinagreta. Aunque yo soy lo opuesto de la depresión, entonces ya me imagino cuando me la tome, ¿cómo me voy a poner? Oye, y hablando de depresión, a veces qué deprimente es no saber de historia. Nos gustaría que nos contaras ahora, en esta recta final, sobre el tomo 1. Muchas gracias. Sobre el tomo 2, más bien, perdón, ¿no? Perdón, sobre el tomo 2. Ya claro tomamos sí. Uno. Vamos por nuestro segundo. Desde luego. Pues mira, el tomo 2 está en elaboración. Está muy avanzado. Yo creo que me faltan unos 2 o 3 meses para terminar toda la parte de la ilustración. Y el tomo 2, te contaba que van a ser 5 libros en total. Oye, sí. Que es toda la historia de Mesoamérica. Bueno, toda la historia, esos últimos 4 es la historia de Mesoamérica hasta la conquista. Por periodos, entonces el tomo 2 es el preclásico. Luego viene el clásico y epiclásico. No, clásico y epiclásico, y luego el posclásico y después ya la conquista. Y entonces en cada uno de los tomos se va viendo las culturas que van surgiendo en cada uno de estos por regiones, ¿no? Entonces, en el tomo 2, que está, a mí verdaderamente me encantó todo lo que descubrí en esa investigación, es desde el comienzo de los Olmecas, desde el surgimiento de los Olmecas, hasta los principios de Teotihuacán, pasando por la zona oaxaqueña, por el centro de México, y bueno, del valle, por la cuenca de México, y por los mayas, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Mesoamérica de entre el 1400 más o menos antes de Cristo a principios de la era cristiana, más o menos? Y una cosa muy importante que les quiero decir es que ahorita el tomo 1 está agotado y vamos a reimprimirlo con un rediseño, se está rediseñando, pero además hay una sorpresa que no puedo adelantar ahorita, pero muy probablemente va a salir con el sello del Chamuco, unido con una editorial muy grande, lo que va a facilitar la distribución y la presencia de los libros en todos lados. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, Patricio, por venirnos a contar del tomo 1, ahora del tomo 2, que ya lo estás preparando para todos nosotros. Oh, sí. Y bueno, ya se comunicaron con nosotros varias personas por redes sociales, por el teléfono. Saludamos a todos ellos. Más adelante, por las redes sociales, estaremos informando quiénes son acreedores a estos libros que Patricio nos trajo. Okay. Nos gustaría que brevemente nos pudieras decir, ya para despedirnos, una reflexión para que germine en los oídos de todos los que nos están escuchando respecto a la cultura, a la educación, a la historia. Pues mira, Ríos me preguntaba, cuando le presenté este proyecto, me decía que qué era lo que yo buscaba con estos libros. Y creo que la respuesta es que lo que yo quiero es que la gente, los mexicanos, conozcamos esta parte de nuestra historia, que es una parte fundamental. Como les contaba, son miles de años de historia que nosotros no conocemos porque no estudiamos. No están en los planes de estudio de la primaria, la secundaria, ni de nada. Y lo único que estudiamos de historia de México son 200 años, de la independencia para acá. Y todo lo anterior, que es la historia del México antiguo, no la conocemos. Es parte básica de nuestra cultura y de nuestra historia. Entonces, mi reflexión sería que para saber quiénes somos en realidad, necesitamos conocer esta parte fundamental de nuestro pasado. Y para eso es que estoy haciendo esto. Ojalá sirva para eso. Te agradecemos muchísimo, más allá de que estés aquí, por haber hecho y seguir haciendo, porque sabemos que tienes un camino todavía para generar esta información para el vulgo, o sea, divulgar la historia, la ciencia, que tiene que ver con México antes de ser México. Yo soy Citlali Aguilera, les deseo un excelente martes, nos vemos en punto de las 10 de la mañana en una semana más, y pues nada, así es como acabamos esta ensalada. Para que la milpa enraice, necesitamos conocer la historia. Nos vemos. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada. I was ready to swing, man. I was ready to slip and slide. I had a brand new bag and my old soft shoes. Ready to roll, just chasing the blues. And she came over, here's what she said to me. Yeah. Hey, big man.